con amor que va. Fiesta. Estaba caminando por la avenida de la plaza. En este momento estoy pensando que no sé qué va a pasar. Veo la luna esplendente, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Aquí no sucede nada en esta noche caliente. ¿Qué haces al sol? Nada, ¿por qué? ¿Por qué no vienes conmigo? ¿A dónde? ¿No sabes que hay fiesta? No, no sabía, porque no soy de aquí. Algo extraño pasa dentro de mi corazón. Ella me toma la mano y me lleva hasta la plaza del cantón. Le miro los ojos que reflejan el calor de la noche, como el torero en la arena cuando sale vencedor. Me perdí por un momento en un montón de pensamientos y no la veo más porque esta luz me encanta. ¿Dónde está mi muchacha? Su vestido transparente. ¿No ves que estoy bailando? Ah, estás ahí, a ver. Me gusta mucho el tango. Ah, sí, chiquita, te veo ya. Qué sueño tan bonito. Te quiero mucho, mi niña. Entonces ven conmigo, te llevo a mí. Qué linda que estás esta noche. Me gusta cómo bailas. Tus ojos brillan entre tu gente como los faros en la costa. Me pregunto qué pasará después de esta fiesta. Te llevaré a Granada, a Sevilla, al fin del mundo. Oh, sí, pero estoy cansado.